If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... Partido Popular con estos contratos integrales. La primera era muy evidente, no la negaron, ahorrar. La señora alcaldesa siempre ha dicho que el único objetivo de su mandato es pagarle a los bancos, con lo cual tiene que gastar menos. Así que ni corto ni perezoso se sentaron con las empresas y llegaron a un acuerdo. Ese sí que no lo publicaron. Consiste en, el ayuntamiento paga menos, pero les vamos a permitir eso que dice la señora Botella, flexibilizar los costes laborales en Román Paladino. Carta blanca para despedir. La segunda intención es un poquito más oscura, pero es la que tiene el Partido Popular. Utilizar su poder omnímodo en todo el país para desmantelar no ya el estado del bienestar, desmantelar el propio Estado. Aquí de lo que se trata es de trasladar el poder político a los despachos de los 6 o 7 presidentes de las más importantes empresas de este país. Aquí de lo que se trata es de someter a subasta el poder público y entregárselo al mejor postor. Y todo esto hubiese pasado desapercibido si no fuera porque ustedes cometen graves errores. Primer error. Creyeron que la resignación y que el miedo a perder el empleo iba a paralizar a los trabajadores. Y se equivocaron, porque pudo la solidaridad, pudo la capacidad de organización y pudo la capacidad de movilización de los sindicatos. Todavía no han podido con ellos, están en ella. Segundo error, algo que todos sabíamos, menos ustedes, que una crisis gestionada por usted y por la señora Botella solo podía acabar en catástrofe. ¿Conocen ustedes el cuento del rey desnudo? Es ese rey que, como nadie se atreve a decirle la verdad, se pasea completamente desnudo creyendo que lleva un traje solo para inteligentes, hasta que un niño le grita, ¡el rey va desnudo! Pues miren ustedes, todos los que están ahí sentados, tienen corresponsabilidad, directa culpa de todo lo que está pasando en este ayuntamiento. Porque ninguno de ustedes se atreve a decirle la verdad a la señora Botella. Y yo aquí voy a hacer de niña, le voy a decir la verdad, señora Botella. Y la verdad es que la alcaldesa está desnuda. Señora alcaldesa, alguien se lo tenía que haber dicho antes y lamento decírselo. Habla usted fatal inglés. Señora alcaldesa, es usted una pésima oradora y no debería desprenderse con tanta frivolidad de los papeles que le hacen para que los lea. Señora alcaldesa, ¿no reúne usted las condiciones mínimas para liderar siquiera un castizo coffee party en Plaza Mayor? Señora alcaldesa, ¿no reúne usted los requisitos necesarios para ocupar ese puesto, el de la Alcaldía de Madrid? Desde que usted llegó, esto ha sido un suplicio para su partido, para nosotros y, desde luego, para todos los madrileños. Así que le voy a pedir lo mismo, para acabar, que le ha pedido mi portavoz, Lisa Bezki. Hágase un favor a sí misma y háganos un favor a todos los demás. Se lo ruego, váyase. Y si es posible, aparte de nosotros, también otro cáliz. Llévese al señor San Juan Benito. Así el alivio será total. Muchas gracias. Sábado 11 de enero de 2014, aquí comienza una nueva edición de El Cantamañanas, programa número 59. Bienvenidos una vez más al Cantamañanas, un rincón para evadirte un día a la semana. Dicen los que no conocen el programa, no hay ninguna emisora con la música que echan, ¿o qué? Sábado de 11 a 1 en Radio Topo, tienes una cita con el más conspiranoico del panorama zaragozano. Si lo sintonizas no dirás que no, no. Con noticias divertidas y objetivas, el mejor remedio a basura televisiva. Y aunque parezca mentira, pasamos mañanas entretenidas y noticias deportivas. Ya lo sabes, 101.8, el mejor despertador hasta para los resacosos. Y es que el canta mañanas más mola, deja buen sabor de boca como las juanolas. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Sonríe al día, empieza el cantamañanas. Con la sintonía deja tus orejas bronceadas. Un espíritu soleado y personal. En esta radio se habla de lo que se calla en las demás. Cada dos sábados, horas con su voz. Guindilla simplifica toda crítica en humor. Siento mi instinto, buscas algo distinto. Salta a la gama que canta mañana, llama. Kiko, metal, punk, rock o dubstep. Sabes que es tarde para seguir durmiendo o acostarte. Es un placer, ¿y qué mejor de hacer? Que escuchar noticias locas mientras te echas el café. Es cultura musical, es donde gente. Información inusual, joder, sí que es diferente. Bien, la programación es excelente. Y firmado por mí, un MC, no solo otro oyente. Canta mañana. Entra en acción desde la madriguera. Con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Canta mañana. Entra en acción desde la madriguera. Con mucha fuerza se cuela en tu habitación. No esperes a que te lo cuenten. Mantente pendiente a través de esta radio independiente. Entra en la madriguera del topo más picante. Y motívate al instante. Y esto requiere tanto esfuerzo como talento. Y menos preocupación por los tantos por cientos. Me impaciento por estar toda la semana sin poder escuchar la música más fresca y variada. Alinea tus mañanas de sábado con el cantamañanas. El toque de humor que necesitas. Algún colaborador y buenas visitas. Cita de tu lista cualquier otra emisora. Aquí en las entrevistas se te pasan las horas volando. Es tu primera vez, pues te puedo asegurar que esto es lo que estabas esperando. Canta mañana, entra en acción desde la madriguera. Con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Canta mañana, entra en acción desde la madriguera. Con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Canta mañana, entra en acción. Muy buenos días y feliz año nuevo, habitantes, machos y hembras de Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Arrancamos este 2014 en el Cantamañanas, por fin. Nos hemos tomado largas vacaciones, hay que descansar en Navidades. ¿Qué tal has pasado todas estas fiestas desde que no nos escuchamos? ¿Se ha pasado ya la noche vieja, los reyes? ¿Te han traído mucho carbón o muchos regalos? Algunos le han traído más carbón que otra cosa, ¿verdad? Como siempre, arranca el programa más natural, cargado con 120 minutos de música de todos los estilos, la información más conspiranoica del planeta, las noticias de la semana, las noticias más locas y mucho buen rollo. Como siempre, conducido por la voz del único locutor de Radio Topo, que es capaz de hacer un programa despertador sin colaboradores para transmitirte toda su energía a través de las ondas de la radio. Bueno, ya se han pasado las fiestas, como decíamos, año nuevo, vida nueva. Hay muchos que os hacéis propósitos de año nuevo, yo soy de ellos. Uno, por ejemplo, muy recurrente son las dietas, que mucha gente ha empezado una dieta, ¿verdad? Pues si empiezas una dieta, cuidadito, porque, por ejemplo, hay dietas muy famosas como la dieta Duncan, pero se ha demostrado que esta dieta, con un exceso de proteínas y un defecto de otros nutrientes, aumenta las posibilidades de padecer cálculos renales, además de otros problemas en el sistema excretor, según ha demostrado un estudio de la Universidad de Granada. Así que si vas a hacer dieta, cuidadito, que hay muchas muy famosas, pero tienen eso escondido. Si te pones a entrenar, que hay mucha gente que año nuevo, vida nueva, me voy al gimnasio. Ten cuidado, no empieces a tope, que nos queremos poner súper fuertes en dos semanas y te lesionas. Además, desde el Cantamañana reivindicamos que apuntarte al gimnasio en año nuevo tendría que desgravar para que la gente se animara más a ir al gimnasio, ya que es una de las formas de, por ejemplo, dejar de fumar. Otro de los propósitos de año nuevo que mucha gente se hace. Si te has puesto este año el dejar de fumar, pues oye, suerte. Y espero que si dejas de fumar no te enganches al montón de productos que venden estos días, porque la tele está inundada de anuncios de productos para dejar de fumar. Que si chicles, que si sprays, que si no sé qué, cigarros electrónicos con anuncios. Entonces, ¿qué pasa? Esta industria no para. ¿No quieres comprar tabaco, pero te vas a tener que comprar un spray para dejar de fumar o seguir gastando nicotina, cigarros electrónicos y además los prohíben en los sitios? Si quieres dejar de fumar, suerte. Yo espero dejarlo este año. Para que todos empecéis con energía, y si vas a fumarte un cigarro, no lo hagas. Os pongo un poquito de ritmo electrónico de la mano de Skrillex, que es quien va a abrir el programa de hoy con este pepinazo, porque es un pepinazo además. Se llama El primer tema del año, es The Feast of the Year, de la mano de Skrillex y Equinox. Skrillex. A ver si empieza a pronunciar bien ya por la mañanita. Ya ver si os pone un poquito de ritmo esto. First of the Year abriendo el programa de hoy. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Muy buenos días. Menuda tralla, la música de Skrillex abriendo la temporada del 2014 del Cantamañanas. Qué ganas tenía de volver aquí, de verdad, ¿eh? 11 y 12 minutos, ¿qué te parece si comenzamos comentando las noticias más destacadas que nos han dejado estos días desde que no hablamos? Estas semanas se oye mucho de la imputación de la infanta Cristina. ¡Ay, pobrecita! Que parece que al final la van a investigar, bueno, la están investigando y al final la han imputado. ¿Pensáis que iba a la cárcel? Veremos si va a la cárcel o no, pero de momento la imputan, como ya sabéis, todos los medios infectados de qué pasa, le han dado perras, no, algunos préstamos del rey que parece que no están tan claros, Hacienda rebajándole las cifras para que no llegue a delito fiscal, bueno, y todo en tu cara. Veremos qué pasa con la infanta Cristina. Yo creo que no va a pisar el talego, pero bueno. Con tanto revuelo con la infanta Cristina, el rey se equivoca en los discursos. Claro, claro, claro. Y anda que no le han dado bombo en los medios. ¡Ay, míralo! El rey que se equivoca. Está topa ya. ¡Oh, pobrecito! Desde que lo han vuelto a operar, desde que está de baja. Claro, claro. Oye, pero se ha equivocado siempre, ¿no? ¿El rey leyendo? Se ha trabado toda la vida. ¿Qué problema hay? Ay, pero bueno, mientras el rey intenta aprender a leer bien de una vez, aunque ya tiene añitos para haber aprendido antes, se sigue hablando mucho de la ley del aborto. Querido Gallardón, sigue dando mal y se sigue moviendo muchísimo en los medios. ¿Qué pasa al final? Parece que hay algunos del PP que están en contra, parece que hay jueces que se van a posicionar en contra de la reforma. Batiburrillo con la ley del aborto, sin duda. Merecido que haya este batiburrillo y que haya este contraste de opiniones y de gente enfrentada, y veremos cómo acaba la ley del aborto, pero sigue dando mal. Mientras tanto, Rajoy, en lo suyo, sigue diciendo que hay recuperación económica de España en este 2014, que este va a ser el año de los buenos. Nos vamos a olvidar de la crisis ya en 2014. Hay muchos informes económicos, muchos especialistas de estos que salen en la tele, en la radio y en muchos otros sitios que dicen que el 2014, tururú, que no va a haber tanta recuperación y que nos están vendiendo la moto. Yo personalmente creo que también nos están vendiendo la moto, pero no lo sé. Espero equivocarme y que nos recuperemos todos, pero veremos lo que pasa. Tenemos todo el año para comprobarlo. Más noticias que inundan los medios estos días. La reunión de los miembros de ETA, liberados gracias a la doctrina Parot, que como ya sabéis se reunieron para comer en un matadero. Que también es un sitio para reunirte, pues yo qué sé. Si lo hicieron adrede, también hay que tener un poco de mala uva. Pero como ya sabéis, ha salido muchísimo en los medios y sobre todo este periodista que se levantó a decirles por qué no han pedido perdón en todo ese escrito que dijeron, ¿no?, en esa rueda de prensa que dieron. Con respecto a esta noticia, yo pienso, y si van a hacer una rueda de prensa en la que ya sabéis más o menos lo que van a decir, yo me esperaba que no iban a pedir perdón, pero si ya sabéis para qué vais y no vais a poder hacer preguntas, ¿para qué vais? Si tanto tirria les tenéis, no vayáis. No vayáis, que lancen el comunicado y el que quiera que lo lea. Pero como ya sabéis, los medios dándole bombos y deberían dejarlos reunirse, ¿no? Ahora va a haber una manifestación de apoyo a ellos. Veremos cómo acaba. Pero todos los medios inundados con esto también. Más noticias que copan los medios. El esquí, asesino de alemanes. Le he puesto. Bueno, asesino. Pobrecito Michael Schumacher, que creo que sigue en estado crítico. Ya sabéis, en coma inducido después de que se pegara un talegazo, de que sufriera una caída esquiando por fuera de pistas con su hijo. Además, no se sabe, no está claro si era fuera de pistas, ¿no? Tal, mucha controversia con lo que le ha podido pasar a Michael Schumacher, supercampeón de Fórmula 1, aunque 3 mundiales los ganó, un poco haciendo trampas, podríamos decir, pero bueno, si queréis investigarlo, no es oro todo lo que reluce. Y otro alemán que se ha hecho daño haciendo esquí, la señorita Angela Merkel, bueno, señorita Angela Merkel, ya la conocéis, que se ha hecho un esguince de cadera, como el rey, haciendo esquí de fondo. Claro, ¿qué iba a hacer Merkel? Esquí de fondo. Bueno, no sé si hay algún practicante del esquí de fondo oyéndonos, pero a mí la verdad es que me da tirria. Eso de ir andando, eso no es ni esquiar ni nada, hombre. Eso es cansarte con esquís. Pero bueno, desde aquí que lo siga practicando, a ver si se escacharra de una vez por todas entera. Más noticias de esta semana. La obra de Sacyr Vallehermoso en el canal de Panamá que se queda sin dinero. ¡Ay! Que presupuesta una cosa y después resulta que te va a costar más. ¿Y qué pasa? Que todos los medios nos vienen a vender. ¡Oh! ¿Cómo se ve afectada por esto la marca España? ¡Dios mío! La marca España, con lo que me preocupa a mí la marca España. Recordemos que la marca España ni siquiera estaba registrada por España. ¿Os recordáis? Que estaba registrada por el dueño de Vitalden. Pues la marca España parece que se resiente si una empresa española tan grande hace una obra internacional y queda mal. Oye, ¿y si esa empresa internacional gana un montón de miles de millones? ¿Repercute en algo en España? ¿Nos da algo a los españoles? ¿O después son de esas que cotizan en Suiza y esas cosas? ¿O en Gibraltar? ¿O en Andorra? No lo sabemos, porque para lo bueno nunca nos enteramos. Para lo malo seguro que te afecta. Para lo malo, uy, pobrecitos, Sacyr, al final va a haber que ayudarlos con dinero público. ¿Qué te juegas? Veremos cómo acaba todo este embolado. Y otra noticia de esta semana, sin duda, las rebajas. ¿Las rebajas? ¿Aún no has ido a comprarte nada? Jeje, eres de los míos, pues. ¿Por qué? En rebajas parece que todo es muy bonito y un montón de anuncios. ¡Oh, las rebajas del Gorte, no sé qué! Con estrellas súper famosas que te vienen a decir que todo está baratísimo. Pero, si te paras a pensarlo, antes, para eso de octubre, estaba barato. Bueno, sí, porque las tiendas no vendían casi nada. Ahora para navidades te lo han subido un montonazo, pero un montonazo, un montón, un montón. Y ahora te lo bajan y te dicen, ¡mira qué barato está todo! Cuidado comparar precios con cómo estaba antes de las navidades, porque hay rebajas que a lo mejor no son tan rebajas. Pero claro, te lo venden así, rebajas, rebajas, y todo el mundo a comprar como zombie, compra. Así que ya sabéis, cuidadito con las rebajas y quizás, si estáis pensando en compraros muchas cosas, a lo mejor os podíais esperar hasta febrero, que aunque se acaben las rebajas, los precios siguen bajando, que las tiendas dejan de vender. Todas estas noticias, seguro que estás harto de oírlas, ¿cierto? Pero, entre todo este mar de información que te bombardea todos los días, el pasado 14 de diciembre yo oía una en la radio de forma muy fugaz y que me dejaba muy impresionado. Dice así, multa récord de 1.700 millones de euros a 6 grandes bancos por manipular el Euribor. Esto lo decía Europa Press el pasado 4 de diciembre. Y decía así, la Comisión Europea ha impuesto este miércoles, el 4 de diciembre, una multa récord de 1.710 millones de euros, la más alta de la historia, a 5 grandes bancos internacionales y europeos, concretamente al Deutsche Bank, al Royal Bank of Scotland, a la Société Générale, JP Morgan, Citigroup y al broker RP Martin. ¿Por qué? Por participar en un acuerdo ilegal para manipular tipos de interés de referencia como el Euribor, el Libor y el Tibor, que son el Euribor pero en otros sitios, ¿vale? Inglaterra y por ahí. Barclays y UBS, también participaron en los cárteles, pero se libran de las multas por ser los primeros en delatar su existencia ante Bruselas. Esto lo anunciaba el comisario de la competencia de la Unión Europea. ¿Sabéis quién es? Joaquín Almunia es el presidente, el comisario de la competencia de la Unión Europea. Entonces, esta noticia sonaba muy pequeñita y pasaba muy rápido. Yo la oí casi de casualidad y dije, ¿cómo? ¿Hay un fraude en el Euribor? Les ponen 1.700 millones, pero ¿cuánto dinero se han llevado? ¿Cómo ha sido ese fraude? ¿Durante cuánto tiempo? Porque el Euribor te lo cobran todos los meses. Así que, como esta noticia me parecía que tenía mucho más escondido, en el programa de hoy hablaremos del fraude del Euribor con la gente de Op Euribor, que es una causa. Tenéis página en el Facebook y su página web es @opeuribor.es, y después hablaremos con Jimbo, una de las personas que está metida en ese ajo, para que nos explique bien cómo ha sido este fraude del Euribor, cómo se ha descubierto y qué consecuencias tiene para todos nosotros. Pero antes de que lleguen estas noticias conspiranoicas y para quitarte este mal sabor, ¿no?, que te pueden dejar las noticias, ¿qué te parece si te comento la agenda de conciertos para que te vayas esta noche de fiesta aquí en Gotham City? Si te apetece salir, que sepas que esta noche, 11 de enero de 2014, tocan El Coyote de los Guajalotes y Canelica en Rama en el Pavel Zorro, Centro Independencia de Zaragoza City, a partir de las 10 y media de la noche. Los Ticket y Facunda estarán en La Ley Seca, calle Sevilla número 2, a partir de las 9. Y otro concierto que os destaco hoy es el séptimo aniversario de un programa de esta casa, Ciudad Podrida, que cumple 7 años ya en emisión. Desde aquí los gritos y aplausos y muchísimas felicidades para Jaume. Ciudad Podrida, ya sabéis, todos los martes de 7 a 9 aquí en Radio Topo, si no recuerdo mal. También lo podéis seguir en internet y en nuestros podcasts siempre en radiotopo.noblezabaturra.org, que siempre está cargado de música, un programa musical, cultural y butural. Y desde aquí le damos la enhorabuena, 7 añazos ya en las ondas, y que ha traído conciertos, concretamente a los Ratzinger, Niña Coyote, Eta Chico Tornado, los Inox y Carrero Blanco Campeón de Salto, ayer y hoy, en el Arrebato a partir de las 8 de la tarde y con 5 euricos de entrada. Así que si eres fan de Ciudad Podrida, esta noche, bueno, y si te gustan los conciertos buenos, esta noche pásate por la sala Arrebato, calle José Palafox, número 28 de Zaragoza City, y por 5 euricos comete un buen concierto con muy buena gente. Y las últimas fechas que tengo, aunque son para fuera de Zaragoza, es de un grupo que se está meneando bastante, que empieza en su girilla y que han sacado un disco que me gusta bastante, los Warcry. Así que, para todos los que no escucháis por los podcasts que estáis repartidos por toda España, os digo las próximas fechas para ver a los Warcry en directo. El próximo viernes, 7 de febrero, estarán en la Sala Custom de Sevilla. El 8 de febrero, en la Sala El Tren de Granada. El próximo viernes 28 de febrero de 2014 estarán aquí, en Zaragoza City, en el Teatro de las Esquinas. El sábado 22 de marzo de 2014 en el Sant Jordi Club de Barcelona. Y por último, el viernes 8 y sábado 9 de agosto de 2014 en el Festival Leyendas del Rock, en el Polideportivo Municipal de Villena, en Alicante. Así que ya lo sabéis, si queréis ver a los Warcry, se empiezan a mover todo este año, como muchos otros grupos. Y por si acaso no conocéis a los Warcry, o ya que os los he nombrado, queréis un temazo, ¿qué os parece si escuchamos este Siempre, de su último disco? Que mirad cómo viene de cañero. Nos ponemos guitarreros a las 11 y 23. Y después abriremos el bloque de las movidas científicas aquí en El Canta Mañanas. Así que si quieres buen rollo mañanero anti-resaca, no te despegues de Radio Topo 101.8. 20 años ya siendo la voz de los sin voz. parece que puedes leerme el pensamiento, hijo. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Primero la música de los Warcry y ahora la música de los Tordo Gordo desde Zaragoza, y este Su Política es el Fraude. Con ellos llegamos hasta las 11:30 de la mañana, tiempo para que abramos el cajón de las movidas científicas. Porque hay muchos avances, estas semanas, pero muchos, muchos. Oh, pero antes de las movidas científicas, recordaros las vías de contacto para que interactuéis con el programa más natural, que casi se me olvidan. Como siempre, el teléfono es el 976-291-398. Repito, 976-291-398. a través de Twitter, @guindyman y @radiotopo, y también en el Facebook de El Cantamañanas, donde tú en tu tatis y Gerardo Avío ya están por ahí dando caña. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Dicho todo esto, ahora sí, que se empieza a contar las movidas científicas. Esta semana leía esta noticia que me dejaba impactado. Científicos japoneses dan el primer paso hacia el aeropatín. Sí, investigadores japoneses crean un sistema para hacer flotar en el aire pequeños objetos mediante ondas acústicas que luchan contra la fuerza de la gravedad. La idea no es nueva, pero la principal innovación es que permite que estos objetos leviten en tres dimensiones y no en un único plano. Gracias a este importante avance, en un futuro cercano podrían ver la luz toda una serie de nuevos objetos más propios de la ciencia ficción, como por ejemplo el célebre aeropatín o hoverboard de Mattel de la película Regreso al Futuro 2. ¡Ojito con esto! Es decir, usando ondas acústicas, a lo mejor dentro de poco tenemos el monopatín volador. ¿Os acordáis? ¿Eh? ¿Os acordáis de la peli o no de Regreso al Futuro 2? Cuando tira el monopatín, está genial. Además corrían un montón, ¿eh? Pero claro, igual que con un monopatín, se podría hacer con muchas cosas, ¿no? En casa, imagínate, un posavasos para la taza flotante, mil cosas, para las motos, para los coches, un montón de historias. ¿Cómo son los japoneses, de verdad? Así que ya sabéis, dentro de poco a lo mejor ya llegamos a la época de los coches volantes, coches flotantes, que pensábamos, yo me acuerdo cuando era pequeño, pensaba que llegarían en el 2000 y estamos en el 14 y aún no los hemos visto, pero parece que estamos muy cerquita de conseguirlo. Bueno, los japoneses, que a lo mejor los japoneses lo tienen dentro de un año y nosotros nos pegamos 20 sin ellos, pero bueno, esperemos que lleguen. Más noticias que nos dejaba la ciencia. Este año pasado, la revista Science hizo un ranking, bueno, una competición, para descubrir al mejor animal del año 2013. Y el ganador, atención, voy a quitar hasta la música y todo, redoble, el ganador ha sido la rata topo. Felicidades a la rata topo por ser el animal del año 2013. Y diréis, ¿por qué? ¿Qué tiene la rata topo? Os acabo de compartir la foto en el Facebook y en el Twitter de El Cantamañanas para que veáis lo que es la rata topo desnuda. Este animal nunca ganaría un concurso de belleza, la verdad es que es bastante feo. Pero este animal sin pelo, ciego y dentudo ha sido elegido por la revista Science como el vertebrado del año 2013. ¿Por qué? Porque es que la rata topo desnuda, procedente del este de África, tiene una extraordinaria resistencia al cáncer, lo que puede ser muy útil para estudiar la enfermedad en seres humanos y desarrollar mejores fármacos. Además, es muy longeva, puede llegar a vivir 30 años, todo un récord para un roedor. Además, es resistente al ácido y vive en túneles subterráneos casi sin oxígeno. ¡Qué fiera la rata topo! Y qué fea que es, Dios mío. Os recomiendo que veáis la foto en el Facebook de El Cantamañanas y en el Twitter, porque la verdad es que es un bicho, pues sí, feote, pero bueno, como los topos de aquí de Radio Topo, somos bastante feotes, pero muy cariñosos. Y además, los mejores animales del año. ¿Qué pasa? ¿Quieres más movidas científicas? Pues a ver qué te parece esta, porque muchos son los que tenéis perro, ¿verdad? A dueños de perros que me escucháis, quizás gustaría que vuestro perro hablara, porque a veces te ladra pero no entiende lo que quiere, o está ahí medio loco que dices, pero para ya. Pues parece que el que los perros hablen está más cerca de lo que crees. ¿Por qué? Porque unos científicos están intentando lanzar un invento llamado No More Woof. ¿En qué consiste este No More Woof? Os recomiendo que veáis un vídeo que estoy compartiendo ahora mismo mientras os hablo en el Facebook y en el Twitter, @guindyman, y también en el Facebook, facebook.com/elcantamañanas. ¿Por qué? Porque, a ver si me deja acabar de tuitearlo y lo encuentro en el guión aquí. El No More Woof es el nombre que le han dado sus creadores a este gadget que afirma traducir los ladridos de los perros al lenguaje humano. Para su desarrollo, los creadores usaron tres tipos de tecnología diferentes: la electroencefalografía, la microcomputación y un software especial llamado BCI, las cuales permiten detectar, analizar y traducir las ondas cerebrales de los animales. Entonces, para los que no lo podéis ver ni en el Facebook ni en el Twitter, ¿en qué consiste esto? Es una especie de casco, ¿vale?, que tiene unos sensorcillos que se le ponen en la cabeza del perro. Entonces, sabiendo que ondas electromagnéticas, electroencefalográficas se mueven dentro de la cabeza del perro, las puede llegar a interpretar y convertirlas en palabras humanas. No sé si recordáis el invento del hermano de Homer en Los Simpson, que traduce a los bebés, que por cierto también está ya en objeto real, pues sería lo mismo, pero aplicado a los perros. Entonces yo me preguntaba, ¿este invento qué le parecerá a César Millán? Ya sabéis, el encantador de perros. Porque se gana muy bien la vida, sabiendo lo que quieren los perros. Pero, ¿y si los perros te lo dijeran? Si llegara tu perro y te dijera, oye, perdona, que tengo ganas de salir, o me siento muy solo, estoy estresado, no me siento parte de la manada. Que también quizás puede ser un problema. Porque, los que tengáis perro, quizás estás en el sofá, ahí tirado, ¿no? Tranquilito, viendo la tele, ¿no? Y tú tienes a tu perro al lado, pues ahí sí, tranquilo, bien, tal. Pero imagínate que hablara, te preguntara, ¿no? Cuando llegas a casa, oye, ¿qué tal? No sé qué, si tienes un perro de estos nerviosos que te esté todo el día dando mal. Bueno, lo bueno es que le puedes quitar el casco y que deje de hablar. Volvería a ladrar. Pero, como veis, y os recomiendo que veáis el vídeo, estamos cerca de conseguir que los perros hablen. Cerca, ¿por qué? Porque este proyecto necesita financiación. Los encargados afirman que necesitan alrededor de $100,000 para poder continuar con el aparato. Además, son finlandeses, si no recuerdo más, o escandinavos. Os recomiendo que veáis el vídeo que acabo de compartir, porque además es muy cachondo, porque además de enseñar cómo funciona el aparato, como son escandinavos, no hablan muy bien inglés, y lo ponen en comentarios y todo, ponen ahí banners. Perdón por no este inglés, pero somos de aquí arriba. Desde aquí, un aplauso para esta gente por crear, por estar intentando que los perros se puedan comunicar mejor con sus dueños, y esperemos que lo lleguen a sacar para que el futuro ya esté aquí, con aeropatines, ratas topo que nos van a solucionar la vida y este traductor del perro al humano. ¡Qué bien! Dicho todo esto, 11 y 39 minutos, ¿qué os parece si escuchamos otro temazo? Para seguir moviéndonos en esta mañanita de 11 de enero ya, de 2014, primer programa del año. Ay, a ver si nos quitamos un poquito el óxido. Y para hacerlo, ¿qué mejor que escuchar la música desde Francia de los Caravan Palace? Y este Jolly Coquin. Os voy a compartir ahora mismo el videoclip en redes sociales. Y todos los que estéis en casa, espero que os ayude a moveros. Si te bajas a pasear el perro, a comprar el pan o estás recogiendo por casa, cárgate siempre las pilas con la energía del Cantamañanas, todos los sábados de 11 a 1 en Radio Topo. How to do it? Hola, soy Keixío, amigos y amigas de Radio Topo. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Esto es el Cantamañanas, co. Paz. Me llena de orgullo y satisfacción deciros que en estas fechas tan entrañables me cago en la puta Navidad. Venga, Iñaki, a cantar. Me cago en la puta Navidad, me cago en la puta Navidad, me cago en la puta Navidad. Me cago, me cago, me cago, me cago en la mula, el pesebre y el buey, en el rancio mensaje del rey, en la banca Rajoy, los recortes, las uvas, el pavo, la mula del norte, en los cuernos del reno más viejo de Papá Noel, en el varas del tamborilero tocando el cimbel. Me cago en la puta Navidad, me cago en la puta Navidad, me cago en la puta Navidad. Me cago, me cago, me cago, me cago en el árbol y el espumillón, en los crismas y allí en el buzón, en los padres que en el Cortilandia se ponen palote mirando las enalgas de alguna maciza, con el niño encima y la esposa detrás, en los ángeles, en los pastores, en los mantecados, en los alfajores, en todos los WhatsApp con gilipolleces que recibirás. Me cago en la puta Navidad, me cago en la puta Navidad, me cago en la puta Navidad. Me cago, me cago, me cago y me vuelvo a cagar en el turrón del duro y el blando, en los niños de San Ildefonso cantando, cantando, y el número mío en el bombo otra vez, en las cenas de empresa tediosas, y si es en muñecas, en las de famosa que van a Belén, en la misa del gallo, en el Papa y en los Reyes Magos, que no existen porque son los padres. Me cago, me cago, me cago en la puta Navidad, me cago en la puta Navidad, me cago en la puta Navidad. Ven aquí, ven aquí, que te subí a mi tienda. Me cago, me cago, me cago en la puta Navidad, me cago en la puta Navidad, me cago en la puta Navidad. Me cago, me cago, me cago y me vuelvo a cagar. La música del Chibi. ¿Os acordáis del Chibi y su radical? Pues este era el Me cago en la puta Navidad. ¿Y por qué os lo pongo ahora, ya que han pasado las Navidades? Porque ahora te encuentras a gente que a lo mejor no has visto en todo el año y le dices, oye, ¿qué tal han ido las fiestas? Y te dicen, estaba ya hasta arriba de las Navidades. Hasta arriba, tenía ganas de que se acabaran. Yo entiendo que nos hemos puesto todos hasta arriba de comer, de beber, de salir. Lo que hayas hecho, espero que te hayas sentado bien. Pero hay mucha gente que parece que al final se harta. Yo no me harto nunca de estar de vacaciones, hijo mío, no sé qué os pasa. Juntarte con la familia, tal, te puedes sentar mejor o peor, pero son vacaciones, hombre, ya está bien. Pero ahí estaba, el Chibi que vuelve y además sonando por lo menos bien. Con su música hemos alcanzado ya las 12 menos cuarto del mediodía, 11:47 exactamente en el reloj de Radio Topo. Te recuerdo que puedes interactuar con el programa más natural a través de Facebook, facebook.com/elcantamañanasconk. A través de Twitter, @guindimano, @radiotopo, y como siempre mi amigo el teléfono 976-291-398. Os lo repito y por favor animaros a llamar 976-291-398. Dicho todo esto, tiempo ya para que entremos en el curioseando. Esta semana os preguntamos, ¿sabes qué es un sexitariano o sexitariana? ¿No? Pues ahora mismo te lo explico, porque el pasado 7 de enero en elpublico.es leía esto: soy sexetariana, jamás me acostaría con alguien que coma carne. yo decía, ¿qué es esto? ¿Una nueva moda? Pues que sepáis que un sexetariano o sexetariana es un vegano o vegana que no tendría relaciones con un omnívoro, ya que a través de los fluidos corporales, tanto la saliva, el sudor como el semen, se transmiten todos los subproductos de los animales que ellos repudian. Además, tiene una especie de eslogan: si comes carne, no vas a probar mi carne. Para ilustrar esta nueva tendencia, el diario Público entrevistaba a una chica que se hace llamar Débora, que es un nombre ficticio de una sexetariana real. Le preguntan en qué consiste ser sexetariano, ¿no? Y dice, pues eso, que son veganos, pero que no mantienen relaciones con gente que come carne. Entonces, ¿cómo reconocen que comes carne? Y esta chica le pregunta al reportero, hace 15 años que practico el veganismo, así que puedo incluso reconocerlos por el olor. Es decir, carnívoros y carnívoras que me escucháis, ¿pensáis que oléis a chuleta? Si por favor hay algún vegetariano que tiene pareja carnívora, por favor llámanos 976-291-398 y cuéntanos si hueles a tu pareja a carne, ¿sabes si se ha comido un entrecot o ese día ha comido acelgas? Pero dice que por el olor nos reconoce. Yo hay veces que huelo a tigre, pero a chuleta no lo sé si huelo. ¿Qué pasa? Esto de acostarte solo con vegetarianos o veganos, dices, oye, ¿y hay alguna diferencia cuando te metes ya en lo que es el tema de sábanas? ¿Se nota diferencia entre un vegetariano y un carnívoro? Dice esta chica que desde luego, que no quiere generalizar, pero el vegetariano suele ser más activo, más vigoroso y más imaginativo. ¡Anda, mira qué bien! Además, dice que también habitúa a tener mejor forma física. Hombre, yo conozco carnívoros que están fuertes y vegetarianos que están un poco dejaditos. Saeta Rubia, desde aquí, si nos oyes, un saludo. Y podrías llamar para contarnos esto. Pero bueno, dicen que eso, que los vegetarianos, pues eso, que en la cama, pues como que tienen otro puntillo, ¿no? Que son más vivos. Yo decía, ah, bueno, pues a lo mejor no lo sé. Pero ¿qué pasa? Seguía explicando esta chica y decía, además, por si fuera poco, su semen sabe mucho mejor. Entonces, yo no sé si sabrá mejor o peor. Según esta chica, sabe mucho mejor. Lo que yo me preguntaba es, si no comes leche ni miel porque eres vegana y tal, semen, ¿sigue siendo vegana? Sí. Perdón si estáis desayunando alguno, pero yo no creo que sea vegana. Porque claro, lo de la leche es porque te sabe malo quitárselo a la vaca, ¿no? Y la miel igual, el fruto de su trabajo. Y los huevos de las gallinas, pues el fruto del trabajo mutuo. Bueno, como le has echado tú también algo de ganas, ¿está permitido? No lo sé, veganos y veganas, por favor, llamad y decidnos si esta práctica se puede incluir dentro del veganismo. 976-291-398, Facebook de El Canta Mañanas o en el Twitter, @gindimano@radiotopo. Ay, ¿qué más? Porque claro, esto del sexetariano, dices, es una tendencia que a lo mejor te parece muy sorprendente, pero sin duda hay otros tabúes alimentarios más extravagantes en diferentes religiones. Y eso es lo que nos va a ocupar en este Curioseando. Porque los sexetarianos, bueno, pues eso, no se acostarían con alguien que coma carne. Pero hay más gente que lo hace. Por ejemplo, muchos clanes somalíes afirman que el pescado es impuro e incluso no se casan con miembros de otras tribus que consuman pescado, según explica el libro Listamanía. Además tienen un dicho que dicen, no me beses con una boca que huele a pescado. Esto para que veáis, si comes pescado tampoco nos podemos casar. Así que no son los únicos los sexetarianos, no es una moda súper nueva que se la hayan inventado esta gente. Más restricciones en la comida con respecto a cada religión. Por ejemplo, vámonos al judaísmo. Las normas kosher que rigen la alimentación de los judíos son muy detalladas. Está permitido el consumo de animales acuáticos que tengan aletas y escamas. Pero ojo, las dos. Así se puede comer lenguado, pero no tiburón, que no tiene escamas aunque tenga aletas, ni langosta, que no tiene ninguna de las dos. Si queréis saber más sobre las restricciones de comer del judaísmo, que sepáis que están en el libro bíblico del Levítico. Además, los animales voladores se consideran impuros, excepto 22 especies, que incluyen patos, gallinas, gansos, pollos y codornices, que son puros, es decir, kosher. ¿Qué pasa? Este artículo se preguntaba, ningún pueblo, salvo en caso de extrema necesidad, echaría a la cazuela un murciélago o un buitre, ¿no? Con respecto a esto de los animales voladores. Pero yo pensaba, aquí en España se han comido pajaritos. Sí que es cierto que son alimentos de quizá mucho tiempo antes, ahora mismo no se consumen tanto, pero yo sé de bares que siguen haciendo pajaritos. Así que... hay gente que los echa a la cazuela, claro que sí, un murciélago no, pero hay otros animales que no se salvan. Más restricciones de comida según las religiones. Entre las tribus Ua de Nueva Guinea está prohibido a los hombres el consumo de frutos rojos y setas al estar asociados con la menstruación, según documentó la antropóloga Anne Meigs. Que también, solo por el color, pues te pierde las fresas, las moras, pues madre mía. Se pierde un montón de cosas, los arándanos. Pero bueno, son costumbres que nosotros vemos raras. Como por ejemplo esta, que me dejaba impactado por dos cosas. Decía así, los seguidores de Pitágoras tienen prohibidas las habas. Lo primero, seguidores de Pitágoras. No sabía que había aún gente que le molara a Pitágoras. Están ahí, van por las calles. Teorema de Pitágoras. Están todos locos con Pitágoras. Y tengo que investigar a ver a qué se dedican los seguidores de Pitágoras. Pero que sepáis que tienen prohibidas las habas. ¿Por qué? Pues al parecer, por un tabú relacionado con la migración de las almas. ¿La migración de las almas en las habas? A mí no me gustan las habas, no sé a vosotros, audiencia de Radio Topo. Pero la verdad es que me parece un alimento extraño para tenerle cosa, ¿no? Aunque yo lo cumpliría sin problema. ¿No puedes comer habas? Genial. El guindilla seguidor de Pitágoras. Más restricciones. Como buenos hindúes, los Hare Krishnas son devotamente vegetarianos, pero al contrario, que los vegetarianos no consumen algunos vegetales como el ajo, la cebolla o las setas. ¿Por qué? Porque dicen que el ajo y la cebolla se encuentran en la modalidad de la ignorancia, alegan. Y de las setas no se dice nada, pero por si acaso se privan de ellas. Los Hare Krishnas son, por tanto, micófobos, según la clasificación que hace Gordon Wasson. Entonces, yo me preguntaba, los Hare Krishnas no comen setas, pero a lo mejor es porque no las saben diferenciar. Así que quizás habría que mandar una expedición de cazadores de bolets, que dicen en Cataluña, en mis tierras. O de cazadores de setas, que también hay por aquí, por Aragón, que hay mucha gente que sabe de setas. A lo mejor habría que mandar allí una expedición para explicarle a los Hare Krishnas qué setas pueden comer y cuál no. Pero bueno, si quieren privar de ellas, que se priven. Pero vamos, yo unos rebolloncicos, no unos champiñones, a mí siempre me han molado, pero bueno. Hay más restricciones en más religiones. En el Islam las conocéis más de uno. Es bien sabido que los seguidores del profeta no pueden comer jalufa, es decir, cerdo ni sangre, aunque no tienen ningún problema para comer cabras, vacas, corderos y gallinas. Pero tampoco pueden comer leones, leopardos, zorros, lobos, perros, gatos o tigres. ¿Por qué? Porque estos animales se consideran predadores y por tanto entran en la categoría de harar, es decir, prohibidos. Más animales que entran en esta clasificación, los elefantes, que vosotros diréis, hombre, diréis, perdón, no diréis, diréis. Diréis, un elefante tanto como predador es herbívoro. Sí, es herbívoro, pero como pueden atacar y herir a otros animales, también se consideran harar, es decir, prohibidos. Así que ya lo sabéis. Más restricciones que tienen el Islam es el alcohol. Pero, aparte del Islam, también es tabú, aparte de para estos 1.500 millones de musulmanes, para el millón de rastafaris que hay en Jamaica. Rastafaris no beben alcohol, pero como tienen hierba... Según dicen ellos, la hierba es la salud de la nación, como el alcohol es la destrucción de la humanidad. ¡Qué frase, qué frase, qué frase! ¡Dios mío! Así que ya lo sabéis, los rastas, nada de alcohol, ni cuando tienen el reseco después de fumarse el cacho de trócolo de metro. Otras prohibiciones que tienen los rastafaris son el café, los refrescos, el cerdo, los cangrejos, las langostas y las gambas. ¡Ay, las langostas! Con las pocas veces que la he probado, pero está buena la langosta. Y las gambas, pues estas navidades me he puesto fino. Pero bueno, los rastafaris, pues eso, tienen hierba pero no comen gambas. Una cosa por la otra, no se puede tener de todo. Más restricciones que pueden sorprenderte según tengas, según las religiones, restricciones conforme a la comida. Los jainistas son una religión minoritaria de la India que lleva a rajatabla el vegetarianismo. está prohibido comer las raíces de las plantas, como por ejemplo los nabos, las patatas o las zanahorias. ¿Por qué, dirás tú? Porque al arrancar la planta se matan todos los microorganismos que viven junto a la raíz. Los jaimistas no comen nada que alente a la violencia, lo que incluye, por ejemplo, una chocolatina con forma de conejo o higos, porque son utilizados como nido por ciertas avispas. Cuidadito, ¿eh? A mí lo de la chocolatina con forma de conejo me dejaba pensando, ¿eh? Ni, claro, ni de conejo, ni de perro, ni de nada. Nada que pueda parecer que estás matando un animal, aunque no sea de verdad, aunque sea de chocolate. Esto ya es un poco al extremo, ¿no? Pero es lo que hay, así son los jaimistas. Y los higos, yo qué sé, algunas avispas pueden vivir ahí, sí, pero hay muchos higos en las higueras y se acaban cayendo. Coge son los que se caen, que no los habrán cogido las avispas, pero bueno. Más restricciones raras. La lechuga. En el yacidismo, los yacidíes honran los árboles y los ríos. Y, por esta razón, cuidado, no pueden comer lechuga ni vestir de azul. ¿Dónde están los yacidíes? Esta pequeña religión preislámica vive en el Kurdistán, repartidos entre Irak, Armenia, Irán, Georgia, Siria y Turquía. Están metidos ahí en mitad de un cotarro y vamos. ¿Por qué no comen lechuga? Pues hay tres explicaciones posibles. La primera es que el diablo se esconde en las lechugas. Cuidado con las ensaladas que están endiabladas, cuidadito con ellas. Otra explicación dice que los otomanos aniquilaron a los yacidíes en un campo de lechugas. Sí, que a lo mejor tiene ese origen, que una trifulca ahí con los otomanos, bueno, pues se quedaron ahí un montón y dicen, ¿cómo va a comer las lechugas? Si está enterrado en mi abuelo, tío, no puede ser. Y otra explicación dice que un antiguo santo yacidí fue torturado y cubierto con hojas de lechuga. Entonces, claro, les trae el recuerdo y no pueden comer lechuga porque se les saltan las lágrimas. Hasta aquí esta sección del Curioseando de hoy, con las restricciones alimentarias más raras según la religión que tengas. Si ya sabéis, si le tenéis asco, por ejemplo, a la lechuga, os podéis hacer yacidí voluntariamente, aunque no viváis en mitad de Turquía, Irán, Irak y todos estos sitios. 12 del mediodía, tenemos que seguir para adelante. En este caso, vamos a escuchar un temazo. ¿Y qué os parece si nos ponemos con un poquito de este señorito británico? Porque tengo muchas cosas preparadas aquí de musicón y te las voy soltando poquito a poco. Nos vamos hasta el Reino Unido para escuchar la música de Jamiroquai y este White Knuckle Ride desde su último disco Rock Dust Light Star. Y después nos queda mucho más aquí en el programa Más Natural. Hablaremos del fraude del Euribor con la gente de OP Euribor, pero será dentro de un ratito. No te despegues del programa Más Natural. It's pressure.

Con su música llegamos a las 12 y 10 minutos del mediodía. Yo intento contactar con Jimbo de Ope Euribor, con el que había quedado a más o menos a esta horita, para comentaros todo esto del fraude del Euribor. Si no lo consigo localizar, no os preocupéis que os lo comentaré yo aquí, que tengo mucha información. Pero mientras intentaba contactar con él, miro las vías de contacto, concretamente en el Twitter, donde nuestro amigo Seitan Romana, quien podéis seguir, arroba Seitan Romana, la grandísima saeta rubia, dice que él no está tan dejado, o siendo vegetariano, que nos está escuchando, desde aquí gracias siempre, aunque tendrías que haber bajado, y eso lo tendría que decir tu parienta. Por favor, Vicky, llámanos, 976-291-398, y confirma que la saeta rubia no está dejada, porque es vegetariano, pero está un poquillo. ¿Qué más? Juanjo Casafranca nos acaba de compartir en el Facebook un enlace que dice que los nuevos contadores de la luz son la última amenaza. Me ha compartido este enlace de YouTube, donde leo una noticia del periódico.com que dice así: campaña de apoyo a Jordi Évole ante las quejas de una patronal eléctrica por el salvados oligopoli. ¿Qué pasa? Ahora mismo no me puedo poner a leer el titular porque me lo has mandado en YouTube y sonará por la radio. Así que Juanjo Casafranca, que estás al otro lado, además, ya sabéis, grandísimo locutor de Radio Mai, que esta tarde tiene programa de 4 a 5 y media, estación 890. Por favor, pégalos un toque y coméntanos de qué va esta nueva amenaza de los nuevos contadores de la luz. 976-291-398. Venga, participad, gente, que para esto estamos. Como ya sabéis, en Facebook, en el Twitter, arroba guindyman y arroba radiotopo, y el teléfono. Y mientras, espero a que os animéis a colaborar, por favor, Juanjo, que te veo que estás escribiéndome en el Facebook. Por favor, llama, 976-291-398, que el teléfono funciona, que hoy por lo menos que funciona. Y también gracias a Tuentutatis, que también sigue dándole a los me gustas y compartiendo nuestros enlaces. Mientras, intento organizarme y contactar con la gente de Ope Euribor, y si no, después en el siguiente bloque os contaré el porqué del fraude del Euribor, en qué ha consistido todo esto. ¿Qué tal si nos vamos con un temazo más para seguir moviéndonos en esta mañanita de sábado 11 de enero de 2014, primer programa del Cantamañanas, quitándonos el óxido de todas las fiestas? Como por ejemplo, este pepinazo del último disco de los Ushuaia. Este es el tema que le da nombre al disco, Santos y Diablos. Un poquito de rock and roll sonando a través de las ondas libres de la radio, que ya lleva 20 años siendo la voz de los sin voz, y que además estamos de campaña de socios. Hazte socio de Radio Topo por 2 euritos al mes. Apoya a que estas ondas libres sigan llegando hasta tu casa a través de la FM y cada día mejor. Así que no te cortes, entra en nuestra web radiotopo.noblezabaturra.org, descárgate nuestra ficha de socio y hazte colaborador. Y además, ya aprovechando, os digo que esta tarde la Asamblea de los Topos se reúne, así que si quieres hacer un programa en Radio Topo, esta noche, esta tarde a partir de las 6, pásate por aquí, pégame un toque y te digo dónde venir. Anímate y únete a las ondas libres. Quiero que hagas lo que digo y que no digas. tremendos, como siempre, desde Valencia, la música de los Ushuaia, que bien suenan, y este Santos y Diablos con su música, 12 y 16 minutos. Estoy contentísimo porque esta presión que le he hecho a la gente que estáis interactuando con el programa más natural desde casa ha tenido efecto. Y por eso, al otro lado de la línea telefónica, tengo al grandísimo Juanjo Casafranca. Buenos días, Juanjo. Buenos días, estoy en la antena, ¿no? Sí, que estás en la antena. Muy buenos días, Juanjo. Buenos Feliz días, año y todo eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Estaba escuchándonos en casa tranquilito y te has sentido intimidado, ¿no? Porque te lo he teledirigido. Te he dicho, Juanjo, llama. Sí, la verdad es que no os estaba escuchando porque acabo de encender la radio y estaba también mirando internet y he visto un vídeo referente a los contadores de la luz. Ajá. Que parece ser, según el propio vídeo, no sé la veracidad de la información, pero me la ha pasado un compañero. Uh-huh. Y yo rápidamente ya me lo he encargado de difundir por mi Facebook y por... Sí, y también por vuestro muro. Exacto. Y era para que la gente lo le eche un ojo cuando pueda. Uh-huh. y nos cuente a alguien si es entendido en la materia, en electricidad. Uh-huh. Y en contadores, si es veraz y si esto se va a implantar. ¿Por qué? Porque resulta que es un contador... que va a transmitir datos vía Wi-Fi, una modalidad de Wi-Fi, con la cual nos van a poder controlar pues exactamente en qué minutos encendemos la luz, cuánto, exactamente todos esos movimientos. Pero aparte está, aparte del tema de la privacidad, el tema de que es peligroso para la salud. Uh-huh. Porque dice que cada contador de cada piso equivale a unos 40 router Wi-Fi y eso eleva una barbaridad de riesgo a todo, a enfermedades electromagnéticas. Ah, claro, porque las ondas Wi-Fi y las ondas de móvil, recordamos desde el Cantamañanas, lo hemos comentado muchas veces, que la embajada de Estados Unidos, por ejemplo, las usó para hacerle cáncer. Perdón, la gente de Moscú, la embajada de Estados Unidos. Entonces, si nos pusieran estos contadores dentro de casa con toda esa radiación Wi-Fi, digamos que podría ser perjudicial para nuestra salud. Y además, como comentabas, que sepan en qué minuto exactamente has encendido la luz y cuántas, ¿no? Porque además, sí, claro, ahora mismo te venden lo de ahorra con la tarifa nocturna y estas cosas. Pero ¿quién te dice que una vez que lo sepan y comprueben cuándo es, cuando la gente gasta más o gasta menos, a lo mejor te hacen ya la tarifa, ¿sabes?, personalizada, ¿no? Que dicen, este rato que enciendes tú la luz más, te va a costar más caro, ¿sabes? Uh-huh. Porque lo van a tener todo detalladísimo, ¿no? Lo van a tener y no sabemos si ya lo tienen, porque, claro, nos enteramos ahora, pero esto a lo mejor en algunos sitios ya está implantado o no, no sé. Por eso me gustaría saber si hay algún especialista que se anime a llamar y nos ayude. Hombre, estaría genial si alguien, por favor, entiende de estos temas de luminaria, contadores, electricidad y todo este rollo, que por favor llame, como ha hecho Juanjo Casafranca, al 976-291-398 y nos lo explique. Pero desde luego parece que la luz... este año se está poniendo como muy heavy, ¿no? Ya hemos empezado con la subida del 2,4. Sí, sí. Y además, ahora quieren poner los nuevos contadores. Y además, es muy curioso, porque ayer en el Heraldo de Aragón, que me bajé a leerlo por la noche, leía la noticia de que la luz, en estos mercados que lo subastan, sabes que la luz se subasta, había bajado el precio un 68% gracias a la energía eólica, que ya dijimos el programa pasado, que se había convertido en una fuente de energía mucho mayor que las nucleares. Nos daba más energía a España y la luz le estaba saliendo baratísima. Y aunque la luz baja muchísimo por el consumo, por la energía eólica, nos la siguen cobrando más cara. Y ahora aparte, nuevos contadores. Desde luego, ¿tú cómo lo ves? ¿A ti qué te parece? ¿Tenemos que dejar de pagar luz? ¿No la tenemos que pinchar? ¿Tenemos que sumarnos a una de estas opciones de quiero pagar menos luz que proponía la OCU? ¿O qué crees que deberíamos hacer, Juanjo, con todo este...? Sobre todo informarnos más, porque yo, por ejemplo, yo es que estoy muy pez, no, no reconozco que me muevo muy poco, no tengo ninguna información, y si hay alguna opción para intentar pagar menos, pues por supuesto... Lo que pasa es que ahí nos tienen clavados con el término de potencia. Uh-huh. Con eso es con lo que nos sacan el dinero, básicamente, el término fijo, y sí, poco hay que hacer. Vamos, que estamos, además, es que es eso, no te puedes escapar, ¿no? Las energías renovables también las han cortado, ahora mismo tienes que morir al palo, no te queda otra que morir ahora al palo. La gente que tenía placas solares en las casas también les han obligado a, uh-huh, bueno, a pagar, ¿no? Sí, sí. Quitarlo o apagar. Ahora tiene unos impuestos que te sale más caro tener, consumir tu propia luz que te la hagas tú con tus placas solares que el gastarla de la energía que te viene por el cable. Al final va a haber que ponerse las placas de luz infraganti, ¿sabes? Te las vas a tener que ocultar con plantas o con algo, ¿sabes? Sí, pues atención, que creía que tenía que tienen derecho a entrar a mirar todo, ¿eh? Sí, sí. Pues eso es lo grave, ¿no? Que ya. No autoridad ni nada. Tú calcula, ¿no? Policías a vigilar, mirar a ver quién tiene placas solares. Tú, delincuente, te estás haciendo luz. Te estás haciendo luz sin pagar. Hombre, sin contador. Hombre, con que vuelen un poco por el cielo de la ciudad, ya ven perfectamente. Sí, ya te digo. Todo. Y o sea, muchas veces. Sí, sí, lo sobrevuelan muchísimo. Es que, vamos, nos tienen controlado con todo. Y además, recordemos que estas navidades ya se puso un dron de vigilancia en la Puerta del Sol. No sé si has visto esta noticia. Pues ya han salido, ya han lanzado los primeros drones para vigilar a la gente por la calle. Entonces, si ya los prueban, veremos cuánto tardan en implantarlo. Y dentro de poco, por Zaragoza City, estado policial, seguro que los veremos, drones rondando por toda la ciudad vigilándote, que yo creo que serán capaces hasta de acercársete y darte una colleja, ¿sabes? si te ven haciendo alguna infracción y ya ponerte la multa y todo. Pero bueno, sí, sí. Oye, muchísimas gracias, Juanjo de Macho, nada. Por habernos llamado y comentarnos esta nueva opción de los nuevos contadores de la luz que parece que nos van a meter con sus superseñales wifi que puede que nos sigan causando cáncer, que es lo que dice mucha gente de las señales wifi, que este exceso de radiaciones nos está viniendo muy mal para la salud, y veremos. Demasiado. Y veremos si lo utilizan para cobrarnos mucho más, que seguramente será así, y para controlarnos todavía más, que ya no les vale con saber lo que hacemos, con tenernos controlados con el móvil y todo. Ahora además, quieren saber a qué hora enciendes la bombilla de tu casa. Sí, muchos problemas en uno solo. Esto es alucinante. Esto ya es el gran hermano, ¿no? ¿Sabes? El gran hermano en toda su extensión. O sea, esto, vamos, Orson Welles, no, vamos... Perdón, Orwell, ¿no? En su libro en 1984, sí. Yo creo que se lo imaginó más suave que esto, porque cada día vamos a peor, pero bueno. Oye, Juanjo, muchísimas gracias, macho, por estar al otro lado y por traernos esta información. Te damos los gritos y aplausos y coméntale, ya que estás, a la gente que oye Radio Topo, que esta tarde en Radio Mai, estación 890, ¿no? Bueno, si no se tuerce nada, sí, porque a lo mejor tengo que salir de viaje y lo avisaría por el blog Estación 890 en Google, buscáis, estás pendientes, y si no por el Facebook, y allí comunicaré si se hace programa o no. Vale. En principio iba a hacer un especial SAS. ¿Especial SAS? SAS. Oh, pues ya sabéis. El DJ alemán. Buf, y que ya tiene días, ¿no? Porque recuerdo que es de los 90, ¿verdad? Sí, sí. Madre mía, ya viejuno, cómo te gustan a ti rescatar los temas del pop y esta gente de por ahí. Le sacas el polvo a todos esos discos. Muy bien. Electrónico. Muy bien, pues ya sabéis, amigos y amigas del pop y la electrónica, esta tarde estación 890 en Radio Mai, 102.8 de la FM, de 4 a 5 y media de la tarde. Oye, mira, pues si me animo, a lo mejor me acerco, ya que has llamado antes de la asamblea de Radio Topo. Bueno, oye, te dejo que nos sigas escuchando, te voy a dedicar un temazo relacionado con la luz. Y así después te empiezo a explicar lo del Euribor antes de que se me pase el programa, ¿vale? Muy bien. Venga, oye, muchísimas gracias, Juanjo. Encantado. Un super abrazo y nos vemos pronto, tío. Hasta luego. Hasta luego. Me encanta que siempre estéis todos al otro lado. Y muchísimas gracias otra vez a Juanjo por pegarnos un toque dedicado para él. Y ya que hablábamos de la luz, pues ¿qué os parece si escuchamos la música de los Black Tide y este Light from Above? No es muy del rollo de lo que le gusta a Juanjo, pero ya que se mete siempre esta sobredosis de pop y de electrónico, un poquito de heavy guitarrero le va a venir muy bien. Black Tide sonando en Radio Topo, y si quieres ritmos rock and rolleros y metaleros, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche tienes aquí a mis compañeros del Rocktubernio metiendo caña en las ondas. 11 y 24, después te cuento qué pasa con el fraude del Euribor, con la gente de Opo Euribor, o sin ellos, no lo sé, no te despegues del Cantamañanas. Fools are full of fear. Menuda caña, la música de los Black Tide. Este es un discazo del metal de esta nueva era, este Light From Above. A mí me encantó, después se han vuelto al chandal metal, pero es muy recomendable. 12:29. Seguir dando las gracias a la gente que está interactuando al otro lado de las vías digitales, concreto a la Saeta Rubia, que le ha picado que le diga que no está en forma. Pues haber venido al programa para decir que estás en forma y demostrarlo. Y después le pondremos una canción de una banda que nos ha pedido para demostrar que el Cantamañanas es interactivo. Pues después te la pongo, no te preocupes. Pero ahora, sin la gente de Ope Uribor con la que no puedo contactar, llegamos al rincón conspiranoico. ¿Por qué? Porque yo os había dicho que si teníais hipoteca, no os perdierais el programa de hoy. ¿Por qué? Porque se está demostrando que el Euribor, ese fantasma que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado a todos y a todas los que tenéis hipoteca o ahorros, es un fraude. ¿Cómo que es un fraude? Os repito la noticia que oía fugazmente estos días. Multa récord de 1.700 millones de euros a 6 grandes bancos por manipular el Euribor, es lo que decía Europa Press el pasado 4 de diciembre de 2013, refiriéndose a la multa que la Comisión Europea ha impuesto a 5 grandes bancos internacionales, concretamente al Deutsche Bank, al Royal Bank of Scotland, a la Société Générale, a JP Morgan, Citigroup y al broker RP Martin. ¿Por qué? Vamos a desgranarlo. ¿Qué es el Euribor? Os pregunto, porque el... Nos afecta mucho, pero ¿sabemos lo que es? El Euribor es el acrónimo de European Interbank Offered Rate, es decir, tipo europeo de oferta interbancaria. Para entendernos, es el tipo de interés al que los bancos se prestan dinero entre ellos. ¿Vale? Es decir, ya sabéis que los bancos, pues eso, se dejan dinero el uno, el otro, no sé qué, hacen sus tejemanejes y de ahí sacan perras. ¿Qué pasa? Esto, de ahí se saca el cálculo del Euribor. Pero el Euribor no es algo que controle un Estado. El Euribor es una marca propiedad de la Federación Bancaria Europea, constituida en Bélgica, atención, como asociación sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. ¿Qué pasa? Que es una entidad privada y como tal tiene completa libertad para regular el panel de bancos con el que calcula el Euribor como le dé la gana. En España, ¿quién es la encargada de decir a cuánto está el Euribor? La agencia Thomson Reuters. Cuando leía esto, decía, ¿Reuters? ¿La agencia Reuters? ¿No es esa agencia que saca casi todas las noticias que podéis oír en los más media vienen de la agencia Reuters o de la agencia EFE? Es una agencia de noticias. Pues que sepáis que la agencia Reuters, aunque es más conocida por su labor como agencia de noticias, esto solo supone el 10% de los ingresos totales del grupo. La principal actividad de la agencia Reuters consiste en proveer información a los mercados financieros. ¿De acuerdo? Es decir, la agencia Reuters le da a los mercados financieros la información, pero también saca el dato del Euribor. Entonces, a lo mejor tiene un poco de conflictos de intereses, porque la empresa que monopoliza y cobra por la información para que se calcule este dato es la encargada de sacarlo. Tiene que, puede, ha de ser neutral y objetiva la agencia Reuters. Pues no lo sabemos. Pero tenemos más para adelante, porque es la que lo controla. Muy bien, una agencia, podéis decir, pues como muchas otras cosas, ¿no? Que controlan agencias privadas que nos tienen matados, pero lo controlan estos. Pues mira, ¿vale? ¿Pero en qué se basan para calcularlo? Como ya os he dicho, el Euribor es el tipo de interés al que los bancos se prestan dinero entre ellos. ¿Qué pasa? La legislación española indica que el tipo de interés del Euribor se calcula sobre las operaciones efectivas, repito, efectivas, es decir, reales, de préstamo entre entidades bancarias, según afirma el Boletín Oficial del Estado. Aquí viene el problema. ¿Por qué? Porque estas operaciones no han existido, al menos desde el inicio de la crisis hipotecaria, allí por 2008. Es decir, los bancos se prestan dinero entre ellos y cuando se lo prestan, ellos hacen un papel diciendo yo le he dejado a este banco tanto dinero a tanto interés, pero estas operaciones no se han producido por lo que parece. Entonces el Euribor está calculado a ojo. ¿Por qué? Porque los bancos tienen que llamar a la agencia Reuters antes de las 11 de la mañana y decirle, oye, el tipo de interés al que yo le he dejado el dinero a este banco es a tanto. Pero si no lo has hecho, lo estás diciendo de boquilla. Lo estás calculando a ojo. ¿qué pasa? Hay gente que se preocupó de decir, oye, a mí me estás cobrando el Euribor a tanto, me gustaría saber en qué operaciones te basas para calcular este Euribor. ¿Qué pasa? Que estas operaciones se piden a la agencia Reuters y se deniegan el entregar estos documentos. Hay gente que sigue dando mal y sigue pidiendo transparencia. Y la agencia Reuters les decía que necesitaban una orden judicial. Pues bien, la gente de OP Euribor, os recomiendo que veáis su perfil en Twitter, @OP Euribor, o su página opeuribor.es, explican que, tras decírselo a un juez, el juez da una orden judicial para que estas operaciones tengan que salir, tengan que demostrarse. ¿Qué pasa? Que estas operaciones no se han demostrado. Así que se demuestra que el Euribor está calculado a ojo. Por ello, la Unión Europea impone esta multa de 1.710 millones de euros. ¿Qué pasa? ¿Es una sanción justa? Porque 1.710 millones de euros para bancos tan grandes como los de antes, como Citibank, Deutsche Bank, la Société Générale, es una miseria miserísima. ¿Cuánto han ganado los bancos en estos años cobrándonos el Euribor a un montonazo con todo el montón de hipotecas que ha habido en estos años? Calculad el montante de dinero. Es una cantidad irrisoria. Además, esta sanción la impone el Comité de Competencia, como os digo, liderado por Joaquín Almunia. ¿Os acordáis de Joaquín Almunia, que quiso ser presidente de España? Salió fatal, le salieron fatal las elecciones y se piró. Pero aún así está metido en estos tejemanejes. ¿Qué pasa? Estas multas se imponen a 5 bancos, pero por ejemplo el banco UBS se libra de una multa de 2.500 millones de euros por ser el primer banco que denunció la existencia de este cártel, podríamos llamar, de bancos que manipulaban el Euribor. ¿Cómo es posible que se perdonen las multas a los chivatos? Si yo cometo un delito con más gente y me confieso, ¿me perdonan la pena? No, no me la perdonan, ¿verdad? ¿Por qué se la perdonan a un superbanco? ¿Por qué? Un dinero que nos ha robado a todos los ciudadanos, a todos. Que ha repercutido en nuestras vidas, que a mucha gente le tiene matado el interés que te cobran por la hipoteca. ¿Por qué se libran? Esto es lo que se pregunta la gente de OP Euribor y la gente de Adicae, aquí en Zaragoza, en toda España. Podéis informaros en sus páginas, adicae.net, como os digo, opeuribor.es o @opeuribor, para ver qué pasa. ¿Es una sanción justa? No. ¿Qué hacemos? Porque no sabemos cuánto han ganado los bancos. Además, solo multan a bancos extranjeros. No hay ningún banco español que esté implicado en esto. No lo sé. Por eso quería que la gente de OP Euribor nos lo explicara, pero parece que no están por la labor. O no podemos contactar con ellos, estar haciendo algo, concretamente Jimbo. ¿Qué pasa? Esta manipulación del Euribor afecta tanto a gente que tiene hipoteca como a ahorradores que tenían otros productos bancarios de depósitos y diferentes productos bancarios que van con el Euribor, que no sabes si te han estado pagando de menos quizá porque lo han contado a la baja, o no sabemos si te han cobrado de más en la hipoteca porque lo han contado como les ha dado la gana, no se han basado en operaciones reales de cambio entre los bancos. Entonces, ¿se puede reclamar? Ahí es donde viene la duda. Parece que sí, que se puede reclamar. Y desde estas asociaciones, desde OP Euribor y desde la Adicae, te animan a que reclames por este fraude del Euribor. ¿Qué pasa? ¿Qué deberíamos reclamar? Porque claro, tú si tienes hipoteca y te han estado cobrando intereses, bueno, te están cobrando intereses todos los meses, si el Euribor está calculado más al alto, más al alza de lo que debería ser, pues quizás deberían devolverte el dinero, ¿no? Pero puede que pienses en otra posibilidad. Si yo tengo hipoteca, por ejemplo, desde el 2008, y me estás diciendo que desde 2008 este cálculo se hace a ojo, podríamos decir que si los bancos no se han dejado dinero realmente, ese interés debería ser cero. ¿Debería volverse mi interés, el interés de mi hipoteca, al 0%? Porque si el contrato de hipoteca se basa en un interés que es fraudulento, quizás deberíamos pedir la nulidad del contrato o la revisión en su totalidad. Es decir, que te dejen de cobrar intereses por tu hipoteca. ¿Os imagináis lo que sería? Ir al banco y decirle, oye, perdona, ¿sabes esto que me has estado cobrando? Pues es mentira. Y además, cuando firmé la hipoteca ya era mentira. Tú no lo sabías, yo tampoco. Pero, siendo que es un contrato, y yo soy el más débil, vamos a coger la mejor opción para mí, que es lo que dice la ley. Entonces, imaginaros, a todos los que tenéis hipoteca, dejar de pagar los intereses. Imagínatelo, imagínatelo solo un momento. Es otra vida, ¿eh? Es otra vida. O que te devuelvan el dinero, o te den todo el que no te han estado dando durante todo este tiempo, si lo tienes en un plan de ahorro. Que también podrías decir, bueno, si era cero, a lo mejor les tendría que devolver yo el dinero que me han estado pagando por el Euribor. Ahí es donde está la cuestión. Otra pregunta que me venía a la mente. Si los bancos nos devolvieran todo ese dinero que nos han estado cobrando de más gracias al Euribor, ¿se quedarían los bancos en bancarrota? Porque han cobrado mucho dinero durante todos estos años, pero mucho, mucho. ¿Se irían a la quiebra? Yo pienso que no. No tengo el dato de cuánto han ganado los bancos en estos años. Perdón, me falta ese dato, no lo he podido sacar. Pero sería interesante verlo, porque los bancos ganan muchos miles de millones todos los años. Y yo creo que con todo lo que ganan, si ahora mismo cancelaran todas las hipotecas de España, acabamos con la crisis y los bancos sí, se quedarían tocados, pero no creo que llegaran a la bancarrota. ¿Cómo podéis reclamar o informaros más si queréis saber qué hay detrás de este fraude del Euribor y de cómo se puede reclamar, si es posible, y veremos cómo acaba todo esto? Os recomiendo que entréis en @opeuribor en Twitter, en la web opeuribor.es, tenéis mucha información y también muchos documentos que os dan para que os descarguéis gratuitamente por toda la pata y vayáis a vuestro banco a reclamar que el Euribor es un fraude y ver qué podéis hacer con ello. Y si no, la gente de Adicae en adicae.net también tiene colgada información y una hoja para que os suméis a iniciativa de reclamar el Euribor, que como se ha descubierto y como ha sancionado la Unión Europea, es un interés fraudulento. Os lo digo lentito, fraudulento. Euribor, fraude. Y veremos si algún día se descubre con la prima de riesgo, que me da que es otra de estas, pero bueno. Así que ya lo sabéis, cuidadito con el Euribor y con los intereses que nos cobran los bancos. Dicho todo esto, 1:20 del mediodía. Seguimos adelante y para demostrar que el Cantamañanas es un programa interactivo, tanto en Facebook del Cantamañanas, como en Twitter, @guindyman y @radiotopo, le ponemos este temazo que nos ha pedido la Saeta Rubia. La colla Accidente y este A Cambio de Qué, que me carga ahora mismo mi superordenador de Radiotopo con su super internet. Ya sabéis que nos podéis escuchar en la 101.8 o a través del streaming que tenéis colgadito en nuestra página, radiotopo.noblezabaturra.org. Engánchate cuando quieras, donde quieras, estés donde estés del universo a través de nuestro streaming. la música de Accidente. Dentro de su disco Amistad y Rebelión podéis encontrar este A Cambio de Qué. Lo tenéis en su Bandcamp y está dedicado a la Saeta Rubia, que desde el Twitter nos lo ha pedido. Desde aquí los gritos y aplausos para ti. Muchísimas gracias por estar al otro lado como siempre. Y aprovechamos los aplausos para darle los buenos días al grandísimo Pervis Pasco, que lo tenemos al otro lado. Buenos días, Pervis, tío. Buenos días y un abrazo a la Saeta Rubia. A tope, que hoy nos ha atrevido a bajar y además nos hemos metido con él. Porque mira, tú que eres vegetariano, hemos hablado antes de los sexetarianos, ¿lo has escuchado? ¿Cómo? ¿Sexetarianos? Sexetarianos, sí, que son veganos que no se acuestan tampoco con carnívoros, que dicen que los huelen y que claro, si tú comes carne no me vas a dar un beso con esa boca llena de cachos de chuleta, ¿sabes? Ni ningún otro fluido corporal. Entonces ya discriminan a la gente que come carne y solo se acostarían con vegetarianos. ¿Qué te parece esto? Un poco cerrado el tema. Un poco cerrado, ¿no? Sí, un poco demasiado. Bueno, además decía, bueno, es que decía la chica, dice que el semen de los vegetarianos sabe mejor. Entonces yo he dicho que si seguía siendo vegana. Sí. Es producto de origen animal. Claro, es producto de origen animal, ¿no? Y es leche además, o sea, no puede ser vegana. Y además yo creo que habrá más chicas, porque si tú a un chico le preguntas, seguro que le gusta más que las chicas coman un poco de carne. Perdón, era un chiste fácil. Se me ha ido. Bueno. Oye, que a los chicos también... ¿También qué? Que has comentado de relaciones heterosexuales, también puede haber ahí... Ah, sí, claro. También a los chicos, también puede haber chicos sexetarianos, sí, que no les mole el semen de otro un carnaca. Bueno, pues a lo mejor, es verdad, hay que acordarnos de todos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque es que me salían muchos chistes fáciles, bueno, con esto, ¿eh? Que pero bueno. Accidente, el grupo este que es de esto, grupazo, que acaban de sacar su segundo disco... Y van a venir a tocar a la Ocupa el día, bueno, ya lo iremos recordando, creo que es el día 2 de marzo, por la mañana. Uh-huh. Matiné Punk. Van a tocar Accidente y un grupo aquí de Zaragoza, Tormenta. Ah, Upa, ¿de dónde son los accidentes estos? Accidentes son de Madrid. ¿Son de Madrid? Sí. Ah, Upa, pues mira, además aprovecharé el super internet de Radio Topo para descargármelo después por toda la pata aquí en Chupancamp. Sí. Y así lo podremos traer estos días, ya que molan tanto, vienen a tocar y claro, le gustan a la Saeta Rubia. Y aparte de este que te digo es el segundo, descárgate el primero también. Uh-huh. Vale, pues ya me... O bueno, ya me los miraré, sí. No sé si estará para descargar o no, si no te dejo el CD, que lo tengo. Bueno, pues mira, casi mejor, así vemos cómo es el CD completo, pero si no, os lo podéis descargar por toda la pata en su Bandcamp, accidente.bandcamp.com. Dicho todo esto, has venido justo, Pervis Pasco, al momento de escuchar esta sintonía que suena ahora mismo por aquí, que empieza con este sonidito así. A cantar. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Las noticias más locas que rescato esta semana de la web. Esto es que te ríes. Comenzamos con esta. Un leñador encuentra a E.T. dentro de un árbol. Es que te has quedado flipado. No sé si lo ves desde ahí, Pervis. Es que me están tapando los micrófonos. Espera, aparto los micrófonos ya. Que me tapan los micrófonos. Pervis Pasco, los micrófonos. Ahora no sé si lo ves bien, si quieres sí, cargando sí la foto. Ahora sí que lo veo bien, sí. ¿Qué pasa? Ha ocurrido en Temple Newsham, West Yorkshire, Inglaterra concretamente. Y la noticia rápidamente se esparció por la red. ¿Por qué? Porque un leñador cortó un árbol allí en Inglaterra y en los anillos que tienen dentro de los árboles, sorprendentemente le sale este anillo que estás viendo aquí, Pervis Pasco. Tiene un aire. Y que ahora voy a compartir en el Facebook y en el Twitter, y tiene mucho aire a este. Tiene mucho aire. Mucho. ¿No? Un aire. ¿Cómo que? ¿No te parece este? ¿Qué te parece? Las cuencas de los ojos, un poco el... ¿Un poco el qué? La barbilla parecía, ¿no? Acá y por ahí, pero vamos, tampoco... Yo creo que se parecía bastante, ¿no? Bueno, yo, por si acaso, os lo dejo como enlace en el Facebook y en el Twitter de El Cantamañanas para que lo busquéis, porque además hay un montón de noticias locas en el enlace que os voy a dejar ahora mismito, que lo estoy tuiteando según hablamos, y lo decidís vosotros mismos si se parecen o no. Pero bueno, pues ya que veo que este te parece que está un poco pillado por los pelos, te cuento otro. Nos vamos, dejamos a leñadores y pasamos al tema borrachos. ¿Por qué? Porque leía este titular. Intenta colarse en un bar, pero se queda clavado en la verja. La foto es impresionante. La foto habla por sí sola. Además, también la podéis ver en el enlace que os acabo de compartir de la web de estas noticias locas. ¿Por qué? Porque un hombre de 30 años llega a un bar allí en Inglaterra, según ha relatado el diario Metro, y se intenta meter. ¿Qué pasa? Que lleva una cogorza que no se tiene ni en pie y los porteros le dicen que tururú, que no vamos a entrar a este garito. El hombre, cansado de que lo echen de garito todo borracho, dice, sí, pues chala, me voy a colar, colega. Y se pone a saltar la verja del garito. ¿Qué pasa? Tira los dados, te sale pifia y cuando saltas te caes de cabeza para el otro lado. Y no solo eso, sino que además, como la verja tiene uno de estos pinchos hacia arriba, se atravesó el pie y se queda colgado, que es por eso por lo que está colgado en la foto que lo estamos viendo aquí. Y claro, tuvo que acudir las emergencias. Claro, y es que había visto al tío así boca abajo, pero, o sea, había visto el, pero no me había fijado en que el pie está clavado porque no se ve como que esté clavado, pero vamos. Claro, pues ahí está, que se lo clavó por todo el pie y tuvieron que ir allí en los servicios de emergencia a sacar al borracho colgado de la verja, ¿sabes? Entonces, ¿para qué puede ser este titular? Borrachos y borrachas que nos escucháis, adictos a saltar verjas de sitios, tener cuidado con los pies, ¿vale? No vaya a ser que la preparéis y os quedéis ahí colgado como un jamón, ¿vale? Que cuando vas borracho te envalentonas y te pones a saltar y te piensas que eres súper fuerte, pero al final no, no eres Spiderman. No saltes verjas cuando vas cogorza y si te echan de un bar, vete a casa. Que a lo mejor es lo mejor que puedes hacer. Que tengo colegas que dicen, ¡buh, me echan de un bar y luego al final intenté volver a entrar y a poco me pegan! Normal, ¿sabes? Si te han echado del bar, vete a casa, tío, ya vale. LOL. Más titulares locos. Va a pedir trabajo y le comieron. Ah, no, eso es una película. Va a pedir trabajo a un restaurante y acaba robándolo. El titular lo decía así, pero no es tan grave, ¿eh? La señorita sería en China. Melissa Brittingham se presentó a una entrevista de trabajo para conseguir un puesto de camarera en un restaurante de Delaware, Estados Unidos. Pero antes de su entrevista cometió un error fatal. La mujer, mientras estaba ahí esperando, ¿no?, que le dicen, oye, que venga a pedir trabajo. Ay, sí, espera ahí un momentito. Pues está mirando y resulta que al lado de la caja tenían el bote con las propinas. Que en América, además, ya sabéis que es obligatorio dejar propina. Entonces siempre está bastante lleno. Pues esta mujer hizo así con la mano que no sé qué y se metió $15 al bolsillo de las propinas de los camareros. Entonces, ¿qué pasa? Que las cámaras de seguridad la encalomaron. La encalomaron, pero bien. Entonces dijeron, ¿qué pasa? ¿Que vienes a pedir curro? Vienes a pedir curro a mi casa y me robas. En plan Padrino. El otro día me la estuve empezando a ver, la 1. La del Padrino, pues eso. Sí. Vienes a mi casa y me robas $15 de las propinas. Pues no te preocupes que ahora mismo llamamos a la meretelita, que diría Chiquito. O en este caso, a la policía de allí de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que la encalomaron con estos $15 en el bolsillo y este delito le ha costado un año de libertad condicional y $500 como multa. Esto es que le quieres. ¿Qué pasa? Puedes decir una sanción justa, que vienes a pedir curro y me robas, pero calculad que alguien que no tenía trabajo, que te va a pedir curro, si le metes un año de libertad condicional y $500 de multa, a lo mejor estás hundiendo todavía más en la miseria. Y además por 15 míseros dólares. 15 míseros dólares. Entonces, que no debes robar si vas a pedir curro. Os lo recomiendo, oyentes y oyentes de Radio Topo. Si vais a algún sitio a pedir trabajo, no le robéis, ¿sabes? Está fatal, te pueden echar, ¿no? O sea, no te van a coger si te encaloman. Pero aparte, deberían haberle dicho a los policías, oye, pues déjalo ir, ¿sabes? En vez de quitar los $15, dale un bocata que lo debe necesitar y que se acabe la historia aquí. Pero como siempre, la policía no tiene escrúpulos, ni integridad, ni moral, ni ética, ni nada. Solo cumplimos la ley. Con nuestra cabeza plana decimos, ¿qué pone la ley? ¿Te tengo que multar? Pues multado, me da igual la situación social, me da igual todo. Y así van las cosas. Mírate este vídeo. Así van. ¿Qué? ¿Sí o no? Que me miras con esa cara así diciendo, puta por. Bueno, vale. Pues seguimos adelante, dejamos de hablar de policía, pero no de leyes. Porque este titular sí que me dejaba también con el culo roto, que suele decir. Niño es acusado de acoso sexual por besar la mano de una amiga. Cuidado, cuidado. El pobrecito Hunter Yelton se encontraba en una de las clases de lenguaje junto a sus compañeros cuando decidió besar la mano de una de las niñas a la que llama su novia. Es un chiquillo que es pequeñísimo, que tiene 10 años, no llega. Sí, en la fotico se ve que tendrá 7-8 añicos. 7-8 añicos. Los otros pequeños de la clase comentaron la infantil acción a la profesora, quien no dudó en castigar al chico y mandarlo a la dirección del colegio alegando que se trataba de un caso de acoso. Ya la revi, chaval. Cuidadito. ¿Dónde ha pasado esto? Por supuesto, en Estados Unidos. La Lincoln School of Science and Technology, que es el colegio donde estudia este chico, citó a la madre para contarle lo ocurrido. Esta madre no podía dar crédito a lo que escuchaba y calificó el acto de su hijo como una acción totalmente inocente. Aún así, el director de esta escuela ha decidido expulsar al pequeño ante la atónita mirada de la madre, quien asegura que le han abierto expediente a su hijo por besar la mano de una niña y que el colegio no está dispuesto a rectificar el error. Pobre chaval, y desde luego cómo están los americanos, ¿eh? Para flipar. Bueno, venga, va, te leo uno más antes de que se acabe el tiempo porque son las 2:56. Un temazo hay que poner. No para, te ha llegado el mensaje. Para acabar, sí, me has dicho que me ibas a pedir que un último temazo para acabar, pero sí. Si quieres me lo pides, pero leemos la última, que son las 2:56. Vale, sí, sí, no, sí. Sí, sí, rápidamente, sí, así que la tengo aquí. Mujer apuñala a su marido por no traerle cerveza. Calculad, una mujer apuñala a su pareja de 41 años porque en Nochebuena lo manda por cervezas y las tiendas estaban cerradas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Te has ido por cervezas? Que no me vale que estén las tiendas cerradas. Tenías que haber venido con cerveza. Ni corta ni perezosa, le cogió una, cuidado con esto, una ardilla de cerámica que tenía en su casa y le pegó en la cocorota. Y cuando esta ardilla de cerámica se rompió, le apuñaló en el pecho con ella, tú. ¿Cómo te quedas? O sea, me he quedado culirroto. Con el culo rotísimo. Y además, este hombre se tuvo que escapar de su casa y desde casa del vecino llamar a la policía. Han condenado a la mujer, a esta apuñaladora con ardillas de cerámica, a pagar $10,000 por daños y se enfrentará por cargos en la corte del condado de Charleston, donde vive en abril del próximo año. Así que ya lo veis. Dicho todo esto, 12:57, se acaba el programa de hoy. Ahora intentaré encontrar el temazo, pero es que me parece que me estás colgando hasta el programa de meterle tu pen. Se me acaba de colgar el programa. Ahora, menos mal, que parece que al final voy a poder poner el tema que me has traído. Si quiere, porque me lo estás colgando de verdad. O sea, me acabas de joder. Me acabas de joder la sintonía del final y todo. Mira. O sea, es que no me responde el ratón, así que no puedo ni cambiar de sintonía ni nada. Pero con el teclado. Pero que no puedo, tío. Espérate que voy para la cabina. Que no, ni vengas para la cabina ni nada. O sea, se ha quedado tostado, ¿sabes? Se ha quedado tostado, suerte que la canción no está parando, pero me has dejado el ordenador tostado ahora mismo, que lo sepas. Así pero, que... Pues dejará un rato más que sí, hay que ponerlo. No, con esta tostada de ordenador, vamos a parar, tío. O sea, no, porque, tío, ¿cómo no? Que hay que poner un temazo, pero, son las 12:58. Pero que el servidor se acaba ya. Pervis Pasco, muchísimas gracias por venir y por colgarme el ordenador al final, pero es lo que hay, no voy a poder poner tu temazo porque no puedo parar el ordenador, no puedo. O sea, va a haber que reiniciarlo, ¿me entiendes? O sea, que eso. 12:58, nos tenemos que despedir. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. A todos los que habéis interactuado con el programa, Gerardo, Saeta Rubia, Tuentutatis, Juanjo Casafranca, mil gracias por llamar. Y a todos los que habéis estado al otro lado y no nos habéis llamado, pues también, gracias. El Cantamañanas volverá el próximo sábado de 11 a 1 del mediodía con música, información conspiranoica, las noticias locas y el mejor buen rollo. Hasta que nos volvamos a escuchar. Pervis Pasco, ¿tienes frase célebre? All cats are beautiful. All cats are beautiful, muy bien. No es una frase célebre, pero mola por lo de acá. Vale, de acuerdo. Pues yo tenía la frase célebre, pero ¿sabes qué pasa? Que como la tenía en el guión y ahora no te la puedo contar, pues no te la puedo decir. Bueno, pues te digo una. Venga. Si lloras por no ver el mar, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Con esa reflexión nos despedimos, nos vamos. Que tengáis un feliz fin de semana y se despide quien estuvo a los mandos de esta nave. El Guindilla, un placer acompañarte como siempre hasta la 1 del mediodía. Nos vamos con este pepinazo de Maestro Sohai. Nada y todo, que tengáis un feliz fin de semana y que vuestros sueños se hagan realidad. Hasta el próximo sábado. Adiós. Mentalmente me has hecho una mierda que nunca. Micrófono y lágrimas no combinan, me electrocutan. Me encuentro tan mal de verdad que estoy tan flojo que si me fuera a Canarias hasta tendría jet lag. Alegra esa cara, me bajo a Granada a ver a mi sol azul en el patio de Tracatur. Jornadas, camarera, ¿cuáles son sus horarios laborables? Me interesa cuando cierra el bar, no cuando abre.